cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, las noches de RadioEsperantia.com, Confusión, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, si no escuchas en directo a través de los reproductores de... que debes conocer, de verdad. Es que no quiero repetirlo todos los días porque ya entro en la dinámica y, bueno, me paso la mitad del programa presentando cosas. En Maratón Podcast, Radio Esperantia y Esperantia, encontrar los reproductores. También nos puede escuchar a través de emisoras de FM, si estás en su ámbito de cobertura, o en los dispositivos móviles, si te has descargado la aplicación TuneIn, ya has puesto en el buscador de tu iPhone, smartphone, tablet, etcétera, radioesperantia.com. Si no te viene bien escucharnos en directo, también tienes la posibilidad de escucharnos en formato podcast y para ello simplemente te vas a radioesperantia.com, ahí al menú que está visible, muy visible, programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás pues con los de hoy, con el de hoy, de este jueves 19 de noviembre, creo que son 595, creo no, exactamente, son 595, 605 si contamos los 10 que hicimos de prueba, que veníamos contando en regresivo, menos 10, menos 9, menos, hasta que ya, pues hechas todas las pruebas, pues ya vimos que funcionaba bien, porque en los comienzos del podcast, ya te digo, era bastante complicadillo el hacerte con todas las herramientas que existían. Pues nada, nos vamos ya con el comienzo. Hoy estrenamos un discazo y además he tenido que revisarlo bien porque creía que ya lo había presentado, pero no. El trompetista californiano Greg Adams lanza un nuevo disco con su banda East Bay Soul. Durante mucho tiempo fue trompetista, uno de ellos, porque Tower of Power ha tenido pues músicos. Pues el otro día hice una cuenta así por encima, más de 100 más o menos, a lo largo de la historia evidentemente. Que ha cambiado mucho la formación y como eran formaciones bastante amplias, con secciones de viento completitas, pues no es de extrañar que cada formación pues tuviera 10, 12 miembros. Que fueron siendo sustituidos progresivamente. Tower of Power, una banda también fastuosa. That's Life, así es la vida, la música que nos presenta estos días Greg Adams, tampoco nada nuevo, música muy bien hecha, en su línea, y pues registros que no sorprenden a nadie y tampoco defraudan. He escogido uno de los temas, también pues un poco a voleo, este Hash Hash, que espero te guste, y con él vamos a comenzar el programa de hoy de Confusión. Así pues, bienvenido, bienvenida, comenzamos. Greg Adams, Hash Hash, de su nuevo álbum que presenta estos días, estreno hoy en Confusión, That's Life. Thank you. suena bien, ¿eh? Greg Adams, miembro o ex miembro de Tower of Power, y que lleva ya una sólida trayectoria por libre. Y por decir algo, porque tiene una nueva banda, East Bay Soul, que dirige el mismo. That's Life, lo que presenta estos días, y Hush Hush, el tema que está escuchando en el comienzo de Confusión. Pues seguimos y nos vamos con otra banda de Los Ángeles, californianos también. Y aquí sí, siempre dudo si será un recopilatorio, si será algo nuevo. Al menos uno de los temas sí que me suena de haberlo visto en anteriores trabajos. Son Hiroshima, esta banda que combina instrumentos modernos, instrumentos eléctricos, con instrumentos de medievales japoneses. Son todos hijos de japoneses, de origen japonés, de segunda o tercera generación, y hacen una música fantástica. Lo hemos escuchado muchísimo aquí en Confusión, y como he visto, el nuevo trabajo de este 2015, pues decimos, pues mira, no nos lo pensamos ni un minuto. Hiroshima, One Fine Day, de un álbum que presentan estos días, 2015, Sounds with Words. Hiroshima, californianos en Confusión. I'm not afraid to fan de la música de este álbum del 2015 de Hiroshima, Songs with Words. Una delicia, de verdad. Lo estoy escuchando así por encima y bueno, son muchos de los temas que ya incluyeron en sus anteriores trabajos con pues vocalistas, digamos. Bueno, recordarlos te lleva pues a otros mundos. Hiroshima, One Fine Day, lo que escuchamos de este trabajo, Song with Words, The Sign, de Filadelfia, Pensilvania, séptimo trabajo de este multiinstrumentista de Filadelfia, Pensilvania, de Join Me, un álbum que se llama Project Love. Sorprendido gratamente este trabajo de un multiinstrumentista fantástico, Da Sign. Conocía sus anteriores trabajos, pero este lo veo que sea como un poco más completo, no sé, redondo, digamos. De Join Me, lo que escuchamos de este trabajo que presenta estos días, Da Sign. Da Sign es pues el santo, pero en slang, D-A-H-T-H-A, Sign, todo junto. Músico fantástico, de verdad, de Filadelfia, allá en Pensilvania, The Sign. Project Love es el título genérico del álbum, y de Join Me lo que escucha. Seguimos, que esto no se detiene. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. la música del bajista de Georgia, Eric Smith, que tiene nuevo material también en la calle, The Next Boss. Cuando con Boss vas. Y tiene nuevo material después del primero, pero no es reciente, es del año 2014. Milk and Cookies, lo que escuchas. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias o en el reproductor de podcast favorito. Si te has descargado el programa en radioesperantia.com, menú programas, desplegando música, desplegando Confusión, pinchando en podcast, que es muy sencillo. No tiene mayor complicación. Jason Carroll and the Smooth Jazz Symphony. Carroll y su banda de Smooth Jazz Symphony, un disco de este 2015, ya tiene pues unos meses. Paradise, lo que escuchamos, de esta formación que desde que los conozco, pues de confesar que siempre pues me han parecido geniales. Y continuamos, desde Nápoles nos llega el nuevo trabajo, presenta pues precisamente hoy Anastasio, saxofonista genial, Kumba. Bye. Saxofonista, nos vamos al trompetista Sharif Clayton, que tiene nuevo material también muy interesante en Norte y Sur, North or South, el tema que le da título y que abre precisamente este álbum. Es un jazz más clásico, pero con ese estilo que nos encanta aquí en Confusión, radioesperantia.com. Este álbum lo vamos a escuchar más detenidamente. Es el trompetista Sharif Clayton, North and South, y el tema que le da título, una delicia de verdad. Y seguimos, nos vamos con un indicativo y continuamos, que esto ya sabes que todavía no termina, tenemos mucha música por delante. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Este nuevo trabajo de una vocalista que nos encanta, se presentaba con el Chocolate Sound en 2012 y esto es del 2015, Let It Be Me. Y no es norteamericana, tampoco británica, es suiza. Rhonda Darcy. Let it be me. Una delicia. Pues esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando junto a ti con todo este tiempo de radio, este tiempo de música, y esperando y deseando que todo lo que te proponemos sea de tu agrado. Te damos la bienvenida y por supuesto nuestro agradecimiento por estar ahí tras pues el ordenador, el dispositivo móvil o el reproductor de MP3 compartiendo con nosotros esta música. Rhonda Darcy, una delicia de vocalista R&B en todo su esplendor. Seguimos. Este es un tema ya clásico del saxofonista George Howard. Dancing in the Sun. George Howard es uno de esos saxofonistas que cautivaba desde el primer momento que escuchabas uno de sus temas. Y y hablo en pasado porque desgraciadamente el año 98 se nos fue una verdadera desgracia. De Filadelfia también, de Pensilvania. Empezó pues precisamente girando con otros grandes. Josh Grover Washington Jr., que también fue pues, prácticamente un par de años después, creo que el 99-2000. También Grover Washington Jr. falleció. Este es un tema que siempre me ha gustado. Dancing in the Sun, Josh Howard. Aquí en RadioEsperantia.com. Seguimos, que esto, pues mirando la hora, todavía le queda, fíjate, 15 minutitos. Son un bajista que toca bajos de 4, 5, 6 y 7 cuerdas. Es de Detroit y de hecho pues el título del tema es Nacido en Detroit, precisamente. Detroit, el estado de Michigan. La patria, la sede de la Motown, digamos. Free Agent es el tema que incluye este temazo. Y que ya tiene sus añitos, lo editaba el año 2012. Jeff Ellison. Pedazo de bajista, un virtuoso. Estos que nos encanta. Y los planes para la despedida, un indicativo, Rick Brown, Gail Johnson y Bob Baldwin, que nos ayudará a decirte hasta mañana. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Trompetistas asiduos en Confusión, Rick Braun, de origen alemán, de ahí su apellido Braun, como en maquinilla de afeitar, vamos. Hollywood and Wine. Hollywood and Vine, no Wine. Que yo ando de la vista ya como Pepe Leche, que decían. Pues seguimos, también nuevo disco para una fenomenal teclista, que además es una de las integrantes de Jazz in Pink, la banda californiana, ella también lo es. Con instrumentistas fantásticas que tocan de rosa y tocan jazz muy bien hecho, smooth, jazz de todo tipo. Y en este caso pues se presenta nuevo disco, este 2015, te lo presentábamos hace un par de semanitas, Gail Johnson. Ya fue que es un disco de estos que habrá que tener en cuenta a partir de ahora, sobre todo para lo que nos queda del 2015. Uptown Philly, lo que escuchas, Gail Johnson. maravilla, New Beginnings, la música de Gail Johnson, se titula el disco, Nuevos Comienzos. Y lo que escuchas, Uptown Philly, te lo presentábamos hace un par de semanas de esta teclista norteamericana, californiana, también una de las integrantes de Jazz in Pink. Es un verdadero placer haber compartido un día más este tiempo de radio y de música contigo. Y como nos ha gustado tanto, volvemos mañana, ya sabes, a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, en directo. O también nos puedes escuchar a lo largo de la programación de radioesperantia.com, Canal 1, Canal 2 y Canal 3. Aunque bueno, nosotros somos de la plantilla del Canal 1, digamos. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana viernes para cerrar la semana. Y hasta entonces, pues te deseamos que seas, como te decimos siempre, moderadamente feliz. Bob Baldwin nos ayudará a poner el punto final. Bye bye, hasta mañana.